La manito arriba, arriba, arriba, arriba. Ahora sí, a bailar, a bailar. Buen provecho para todos los que estuvieron comiendo asado. Un sábado en familia y con cumbia de la mejor. Esto es Damas Gratis tocando en vivo por streaming, por Argentina Show Live. Está contento, Mari. De pura cumbia, de Argentina para el mundo, da más gratis. Gracias a todos por estar, en las buenas y en las malas, ¿eh? Un poco de cumbia villera de verdad. Y dice así.